Laura, contame un poquito, contar a los que están escuchando cómo es esto. Ustedes son del grupo Periplas de Choel Choel. Somos de Periplas de Choel. Estrenamos esta obra en 6, 7, 8 de julio. Hace poquito. Hemos hecho 6 funciones aproximadamente. Es nuevo este trabajo y recién ahora estamos comenzando como a girar fuera de nuestra zona, digamos. Así que para nosotros es emocionante eso. Se le agrega un plus más salir y mostrar nuestro trabajo a otra zona. Laura, ¿ya habías trabajado en tu caso con el humor negro, con estas cuestiones de situaciones absurdas? Particularmente con el absurdo no. Nosotros trabajamos desde el grupo Periplas más con el teatro infantil. Mirá. Donde el clown, digamos, donde lo llevamos a las escuelas y nuestro trabajo es ahí. Pero por ahí sí tengo aparte números de humor, pero de absurdo no. Y bueno, nada, me pareció una linda propuesta y desafío como actriz trabajar el absurdo, ¿no? ¿Por qué señorita? Sí. ¿Por qué señoritas rancias? Sí. Porque estos personajes son señoritas rancias. Nosotros decimos que todos en la familia tenemos alguna tía, un tío rancio. Sí, ese personaje conservador, digamos, de las apariencias, de la aristocracia venida menos también, ¿no? Y bueno, en tiempos oscuros, a tiempos oscuros, humor oscuro también, reírnos. Lamentablemente la situación que vivimos como argentinos nos supera y realmente creo que hacer humor en estos tiempos es un poco de un oasis que encontramos todos, ¿no? Poder tener un instante de humor. Y precisamente reírnos de justamente de estos personajes que están en nuestra sociedad, ridiculizándolo, ¿no? Uh-huh. Eso sería como un poco de... Sin duda. ¿Y a la hora de construir un personaje tuviste que recurrir a la familia también o cómo fue eso? ¿O te fuiste, sí, se fue construyendo? Hay un poco de todo, sí. Hay un poco de todo de esos familiares. En mi caso mi personaje es una... Es renegada, ¿viste? Tengo un poco de eso yo, de mi personalidad, así que mucho no me costó. Pero sí, es todo lo de negro, todo lo de oscuro. Bueno, cada personaje tiene su particularidad. Hay gente que se reconoce en un personaje ciertas cosas. Yo he terminado la función y me han dicho, te pareces a una tía mía, me han dicho, ¿viste? Uh-huh. Bueno, nada, sí, voy... Fui buscando algunas cosas de personajes en la vida cotidiana también. Está muy bien. Ha llegado un video que se ha viralizado, que han hecho ustedes para promocionar la presentación esta. Sí, ahí se puede ver un poco, digamos, las características de los tres personajes. Bien. Sábado, mañana, 21:30, domingo, 20:30, acá mañana. En el espacio que tiene una capacidad limitada, así que hay que comunicarse ahí, sí, en el espacio de arte. Hay que sacar entradas a un número que tengo... Tengo un número de teléfono que lo puedo decir para sacar entradas. Sí, entrada. Sí. Es 29-20-60-68-17. Es el número de Silvina. Ajá. Silvina. Perfecto. Que es la encargada de ese espacio de arte, en donde se dictan muchos talleres. Nosotros no lo conocemos, así que vamos a tener la suerte de conocerlo. Y bueno, la apuesta es... en una casa justamente, porque es la casa de las viejas, es la casa de estas señoras donde viven, y bueno, nosotros adaptamos todo como para que la gente sienta que está dentro de la casa de estas señoras. A veces tiene de rico esta apuesta que la podamos hacer en el teatro, lo podemos hacer en justamente... O en espacios como este, claro. O en espacios como este, y se luce de otra manera. Estuvimos en Río Colorado en una casa antigua, venida bastante deteriorada, las paredes, todo, y que era un bar antiguo de una chacra, y ahí se lució de otra manera también. Así que nada, es uh-huh. interesante ver cómo la apuesta se puede modificar en los espacios donde estamos, digamos. Tal cual. pregunto un detalle que en realidad tiene que ver, me imagino que también hubo una búsqueda en la vestimenta a la hora de construir el personaje. Todo. Claro. Eso tiene que ver con lo que se llama la puesta en escena, que es una decisión del director, todo lo completo, digamos, el vestuario, las pelucas, los maquillajes, todo, es una decisión que la tiene el director en su cabeza y la pone en práctica, digamos. Buenísimo. Y bueno, todos los elementos de la obra, la idea es recorrerla un ratito antes, porque hay una intervención de muchos objetos meticulosamente puestos. Y bueno, y todo lo que es el vestuario, los efectos de sonido, todo hecho, como decimos nosotros, por trabajo local, toda gente de Choele que se ha involucrado en este trabajo, y eso también es interesante de rescatarlo, ¿no? Salvo las pelucas, que lo hizo una chica de Buenos Aires, el resto, todo el trabajo es de acá, de gente de Choele, que eso también es importante. Laura, muchísimas gracias por estos minutos, por bancarte la tanda y porque, bueno, mañana vas a estar acá compartiendo ya en la ciudad de Cádiz. Sí, yo los invito a que vengan, realmente van a compartir un momento en donde va a resonar desde algún lugar de su vida, otros van a poder entender muchas cosas, y compartir este momento que nos queda y que nos brinda el teatro, que es, insisto, a pesar de todo lo que se vive, tener este espacio donde podemos ofrecer este trabajo de reírnos de nosotros mismos es valioso y hay que aprovechar estos espacios que nos damos nosotros. Ni hablar. Abrazo enorme. Abrazo a ustedes por estar siempre. Hasta pronto. Aguante Radio Encuentro.